Bueno, pasemos al gran partido entonces, la gran final de esta copa. Chaco, provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar. Creo que la objetividad no va a existir en este caso, pero ¿Cómo vamos a que no? empezar con el señor Papelito. No, creo que tiene que empezar el DT. No, al DT lo vamos a dejar al último. Tengo que hacer un análisis de cada categoría. No, no es necesario. Ya tiro el resultado. Si quiere opinar de su partido, es No, bienvenido. no. Pecho. El A se congeló. Hace un frío ahí en la categoría A. Terrible. Sacando los trapitos al sol. Y sobre todo porque enfrenta a un hincha de gimnasia. Por eso hay frío. No sé, yo no lo dije. No, no, lo digo yo porque yo sé que vos sos bronca. Yo voy al frente. Qué difícil es este partido. Mirá, me voy a sacar la camiseta y para mí gana provincia. Ah, no. Ah, no. ¿Cuánto? 2-1. Me parece que su DT no estará muy de acuerdo con las declaraciones, pero a ver, ¿qué dice el señor Matías? Lo primero que voy a decir es que gracias que se sacó la camiseta, porque no se la vamos a devolver más. Se acaba de quedar afuera del equipo de Chaco, el muchacho. Hoy haré saber la opinión que dio al resto de los muchachos. Es muy para el rival esto, olvídate. No sé, no sé. Lo voy a analizar, lo voy a analizar. El DT Tomándolo escuchó de su quien palabra. viene, a veces es mufa y a veces no. Es peligroso, es muy peligroso lo que acaba de hacer. Arma de doble filo esto, ¿eh? Sí. Yo le acabo de levantar la remera que el muchacho se sacó. Vamos a ver qué hacemos. Si se la volvemos a dar, no se la volvemos a dar. Lo voy a analizar. Y yendo al partido, voy a ser tan objetivo como fui con Formosa. Le tengo una fe tremenda, pero tremenda, a Chaco. Creo que tenemos el compromiso que hay que tener para levantar la copa. Decime que me tenés confianza, no seas malo. Trabajamos durante toda la copa, muy duro, hombro a hombro, muchas horas de planificación. Y creo que tenemos una gran chance de ser campeones. Por lo cual le voy a dar a Chaco el resultado de 3-1 a favor. Mira. Buen discurso, ¿eh? Cuando le da 3-1, ya creo que sea a quién se refiere quién va a perder. Claramente, es el único del equipo que revolvió la camiseta antes de dar el pronóstico. Disculpame, pero yo creo que el S1 es de la categoría lejos. Ahora hay Mirá, internas en la provincia, ¿no? si vos le ganás a no, la sí. categoría A, yo te juro que te pago un asado. No, quedó grabado esto, ¿eh? Si yo Registrado. le gano la categoría A, vos me pagás un asado. Si vos ganás un partido en toda la CRA, yo te pago 4 asados. Che, igual, Quedó perdón, grabado eso, ¿no? nadie se dio cuenta. Están llevando a un independiente, se llama. ¿Así es? Sí. Independiente. Ah, sí. Independiente de Rojo, sí. ¿En qué estaba pensando, señor DT? No se conformó con Villa Elisa y lo mete a Independiente. Pero tiene toda una estrategia esto. Siempre un sufrido en el equipo tiene que haber, que es el tipo que te hace poner los pies en la tierra. Lo manda a jugar contra el viejo encima. Partido fácil para el viejo. Está bien. A ver, qué difícil va a estar esto, ¿eh? Pero para mí Chaco tiene todas las de ganar. Sinceramente, creo que no hay quien lo pare. Para mí están haciendo las cosas demasiado bien. Mucho mejor que seguramente que Santa Fe y que Tucumán, seguro que Tucumán es de la tercera copa. En la quinta estuvo más organizado. Pero este Chaco de hoy, yo creo que es imparable. Por lo que va a ganar la final. Y me parece que la va a ganar 4-1. ¿Te parece? No voy a decir el uno que va a entregar Chaco, ¿no? No hace falta que digas quién es. Ya sabemos que es la categoría. El único que se defiende, el único que se está defendiendo en este momento, ya sabemos quién es. Abre el paraguas por si acaso, Sí. bueno, el primer gol, ¿quién lo hace? La categoría C, obviamente, de provincia. Ah, no. No, no me podés decir eso, no podés. La semifinal, ¿quién fue el primero que hizo, quién hizo el gol? Un tal papelito. Ahí está, listo, no se habla más. Entonces, ¿quién hace el primer gol? Obvio que Villaliza. Bueno. Es que hizo el primer gol y después lo perdió. No, Y sí, no. es No así. ayudó mucho eso. Quería Es así. figurar, nada más. Te da la alegría y después te la saca. Es así. No, no, Martín va a convertir el primer gol. No hágame caso. A los 2 minutos 57. ¿Más preciso querés que sea? ¿De ¿De cabeza? rápido o de cabezón? No, pelota parada. Un tiro, un TLI. ¿Te gusta? Está muy bien. Bueno.